Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Buenas noches, Guadalajara. Ya son las 7:10 aquí en esta perla tapatía y allá del otro lado del mundo en China, Beijing. Buenos días. Allá ya pasaron esta noche frenética de fin de semana y están disfrutando las mieles de la cruda, ¿verdad? Pero aquí vamos a estar empezando este fin de semana de pues de posluna llena. Los saludo aquí, su servilleta, el H, en este programa que, pues, por allá está el maestro Gabriel Lomelí y esperamos que ahorita nos acompañe. Y quiero agradecer aquí, en la consola de grabación, ahora, pues, está Isra Pound aquí con nosotros, el poeta aquí del Ecatepec, ¿verdad? Supliendo a Jacobo Monraz, que tuvo que hacer pues algún viaje ahí con su fragata negra. Saludos a todos ellos, saludos al maestro Lomelí, que esperemos que pues se reintegre aquí a este su programa. Y pues ahora traía yo este tema, pues como siempre, ¿verdad? Desde la semana pasada quería hablar acerca de pues este temita, ¿no? Acerca de pues cómo diríamos, ¿verdad? De la vida disoluta, ¿verdad? Ay, la mala vida, ¿verdad? Y todo eso, ese rollo, ¿no? Todo eso a propósito de una noticia de pues de la semana pasada, ¿no? De nuestro queridísimo presidente, donde pues propone una, pues no sé, es como él lo llama, una onda por la paz, pero en realidad yo la veo como un ataque directo contra pues toda esta gente que pues está atrapada en las drogas. Uy, qué mello, ¿eh? Y pues esas cosas, ¿no? O sea, y pues para ir entrando en calores, les vamos a dejar con esta rolita de Motley Crue. En la semana pasada ya habíamos, yo tenía esta idea de empezar desde la semana pasada con este tema, ¿no? Habíamos puesto esta de Dr. Feel Good, ¿no? O sea, de que esto es de Motley, el famoso grupo angelino, ¿verdad? Le dedicó a su dealer de drogas, ¿verdad? Pero ahora, pues para empezar el tema de este día, tenemos esta rola que se llama The Wild Side. Yo me considero, pues en mi juventud, pues a mí sí me llegó este grupo, ¿no? Y más que nada la filosofía esta desenfrenada, ¿no? De que, pues en realidad nosotros los que estamos en el lado salvaje, ¿no? Esta vida desenfrenada, pues no somos los malos de la película, ¿verdad? Quizás tampoco seamos unos héroes, ¿verdad? Pero pues somos seres humanos. Y pues de lo que se trata es de divertirse, ¿no? Y ahí les va esta rolita, para ver si ahorita llega el maestro Gabriel. Motley. ¿Por qué habría de ser un poeta, maldito? Tú necesitas un poeta, maldito. Yo quiero ser el niño Fidencio. Necesito dinero, lana, money. Tal vez vaya a Siria, venderé llaveros de Mahoma penetrado por un camello. Quizás enamore a una monja adinerada para mantener a mis hijos. Ustedes, los humanos, necesitan a un poeta maldito. Tú necesitas un poeta maldito. Yo no soy un pájaro vestido por Dios. Tú, maldito, necesitas a un poeta. Yo hace mucho que dejé de escribir poemas. Esto que escuchamos fue un poema de nuestro queridísimo gurú, padrino Ramiro Lomelí, cuyo libro Manifiesto Pata de Palo va a ser presentado próximamente aquí en Librería La Rueda, nuestro gran patrocinador ubicado en Priscilano Sánchez 615 y pues su capitán ahí, el Sergio Fong, ¿verdad? De las Legiones Amarillas, de allá del Emperador Amarillo y todo ese rollo, ¿verdad? Pero bueno, pues ya entrando un poco en materia, ¿no? En español, ¿verdad? Para los que no sepan, pues es el camino salvaje, ¿no? The Wild Side, ¿no? Cuando estaba preparando, no sé, el tema de... Primero surgió, ¿no? O sea, pues vamos a hablar un poco acerca de, pues, o sea, de esta otra forma de vida, ¿no? Un poco disoluta, la vida disoluta, ¿no? Pero, pues como tengo esta tendencia a profundizar, pues digamos que en el fondo este es un programa acerca del trastorno de la personalidad límite, ¿no? Yo en otras ocasiones, pues me he descubierto como enfermo de esta... de esta aflicción mental, ¿no? El trastorno de la personalidad límite, ¿no? Que, por cierto, pues eso es una conceptualización, pues, moderna, ¿no? Yo imagino que desde hace mucho, existimos personas que nacimos un poco diferentes de la bioquímica neuronal y, pues, siempre, o sea, hemos sido los diferentes, ¿no? Por ejemplo, este poema que acabamos de escuchar acerca de los poetas malditos, ¿verdad? Uy, Baudelaire y todo, ¿no? Y es esa idea, ¿no? Es de que por la genética o la desgenética, lo que sea, nacemos personas que, pues, estamos al límite de las demás personas, ¿no? Y eso, pues, sin afán de hacer como... o apología, ¿verdad? Es decir, o sea, como por ejemplo estos muchachos de Motley Crue y toda esa corriente ideológica, pues hacen apología, ¿no? De decir, bueno, somos diferentes, somos desmadrosos, somos los bohemios, somos los artistas chingones y todo eso, ¿no? O sea, toda esa mística acerca del arte, ¿no? Y de la bohemia y de esta vida que, pues en primer lugar, pues uno no la elige, ¿no? Como decía, pues uno nace con ciertas cuestiones neuronales que nos orillan a buscar otros satisfactores, ¿no? A lo mejor a la mayoría de la gente, en vez de estar aquí escuchando estas babosadas de su servidor, pues mejor se ponen a ver La Rosa de Guadalupe o esos programas de chismes, ¿no? De que si Frida sigue con su mamada y cosas de esas, ¿no? O si a Nazón ya se lo van a retacar y que cosas de esas, ¿no? Y, o si al Chapo, ¿no? Pero, pues... sea lo que sea, pues Dios nos hizo diferentes por alguna razón y pues hay que tomar en cuenta que pues técnicamente si se fijan pues la historia, digamos, pues somos nosotros, o sea, me refiero a nosotros como enfermos. no me gusta a mí llamarme enfermo, pero pues sí, ¿verdad? O sea, nosotros como diferentes somos los que estamos marcando las tendencias, ¿no? O sea, uno se alucina y crea mundos. Y las personas que no tienen ese... Ah, miren, aquí acaba de integrarse aquí a la mesa nuestro ingeniero en jefe, el Isra Pauni. No sé, que querías leernos algo de Isra. A ver, vamos a ver. Más acerca de este nuevo libro que estamos próximos a presentar del Viento Cartonero, a propósito, y La Rueda. Bueno. De Ramiro Lomelí, les va en la voz de Isra Pauni. Bueno, buenas tardes a todos. Me atreví a sentarme a la mesa porque afortunadamente los controles tienen piloto automático, entonces ahorita se está corriendo el piloto automático. Me senté de manera automática aquí para compartir, ya que el buen H estaba haciendo cosas importantes sobre la vida cotidiana de las masas en México, ¿no? Que están más interesadas en cuestiones de espectáculos, ¿va? Y se me ocurrió, dije, Ramiro Lomelí tiene muy atinado un poema basado en La Señorita Laura, este famoso programa peruano que quién sabe por qué llegó a México, pero bueno. Porque corrieron, de hecho Laura ya se murió, gracias a Dios. Ya, ¿no? Se murió, que, no sabía. Pero, sí, pero, que Dios la traiga en su santa gloria y que nunca la haga regresar. Pues yo creo que ella la corrieron de Perú, ¿verdad? Por, la corrieron. Por falsa, ¿va? Pero bueno, también yo creo que Ramiro se enteró que ya se había muerto, porque le escribió un poema, ¿no? Y me parece interesante, lo voy a leer, porque a mí me gustó mucho. Dice, se llama Señorita Laura. Señorita Laura, mis padres y mi esposa me piden que trabaje y yo no puedo trabajar. Señorita Laura, porque yo soy poeta. Señorita Laura, recuerdo mi cabeza sobre una piedra del monte y miro las estrellas. Le diría que hablo con Dios, pero Dios no me habla, ni a Moisés, ni a Mahoma, ni a usted, señorita Laura. Y si hablara, lo haría en arameo, no parla tapatío. ¿Qué? ¡Desgraciado! Descastado. ¿Cómo que Dios no habla? ¡Que pase Dios! A ver, vamos a escuchar la voz de la esta es la voz de la conciencia. Pues sí, y H, qué bueno que recordaste ese tema de los chismes de la farándula, de los chismes de espectáculos, pero bueno, aquí Ramiro nos habla de un programa muy popular que me parece que puede llamar la atención de primera entrada a la persona que compre el libro de Manifiesto Pata de Palo, pues causarle un poco de agrado, de risa y ubicar ese poema, ¿va? Tiene un poema a la Virgen del Virote, el poema que acabas de compartir, pero bueno, yo creo que es importante también la escritura actual, ¿no? La escritura con personajes cotidianos, populares, porque es una forma de acercarse a la gente. La gente está tan preocupada en cosas banales, en cosas tan rápidas, le llaman sociedad líquida, se le está yendo entre las manos, cosas desechables, cosas inmediatas. Ahora ya la gente se desespera porque no llega el Uber, ¿verdad? Yo veo cómo están desesperados porque está a 3 minutos y dice, ¡ay, ya quiero que llegue! ¿Verdad? Está a 3 minutos. Entonces me doy cuenta que la gente quiere todo inmediato, ¿no? Y me parece que esto de exceso de información que hay en las redes, en las noticias, en la vida cotidiana, que ha acelerado la humanidad, pues no nos permite reflexionar ni disfrutar la vida, como tú dices, ¿no? En otras circunstancias, ¿no? Bueno, más bien, a mí me causó una gran impresión este libro de Ramiro Lomelí. Yo me sentí en lo que llaman la empatía, ¿no? Porque pues regresando un poco, tratando de encauzar esta charla al tema del trastorno de la personalidad límite, pues obviamente alguien que tenemos esta enfermedad empatizamos con otra persona como Ramiro que uno se reconoce, o sea, si ves sus poemas es la visión de alguien al límite, ¿no? Es decir, existe este pensamiento hegemónico, ¿verdad? Que pues muy bonito, ¿verdad? Si fuera pues como real y todo, pero que no nos tiene contemplados, me refiero al hablando, o sea, por ejemplo, hay una parte del discurso que tú usas y que usa mucha gente de decir, bueno, la gente común y corriente, normal, es así o asado, ¿no? Y ya estás englobando a toda la sociedad, a toda la gente, pero sin embargo, yo siempre he dicho que no somos iguales. Hay dos grupos de gentes que son los normales y los que no somos normales, ¿sí? Entonces, los que no somos normales, pues vemos la vida desde nuestra óptica muy diferente y eso es lo que le gusta a la gente normal, ¿no? O sea, nos consume y nos hace sus héroes, algunos, ¿verdad? Y algunos nos hace sus demonios, ¿verdad? Pero es esa idea, ¿no? De que, pues, existimos, pues, dos, ya la humanidad se está separando en dos razas. El hablar de... Por ejemplo, fíjate, déjame terminar con esto. No sé si tú hayas oído hablar de esta famosa novela de mi tocayo H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Hay una, en su última parte donde se va al futuro, dice él que se encontró con que ya la humanidad se había dividido en dos bandos, ¿no? Unos, y igual, o sea, es como un espejo de lo que pasa ahorita, ¿no? Uno depreda del otro, pero a la vez el otro es codependiente de depredar a uno, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede ahorita, no? O sea, por ejemplo, vemos que pues está esta gran masa de gente, los obreros, trabajadores, y decíamos hace rato que pues básicamente más de la mitad de la gente que trabaja aquí en México pues es del subempleo, y cada quien no solo tiene uno sino dos o tres chambitas y formas de sacarse la lana, y la gente que trabaja en la burocracia o en cosas así, el empleo formal, pues no llega 35%, ¿será? Pues mira, lo que mencionas de los dos tipos de sociedad o gente en la sociedad, al menos de la normal, sociedad mexicana. Sí, por eso estamos hablando de México, de que dices que normal y anormal. Es complicado medir ya la normalidad de las gentes, porque lo que está pasando en México es que lo común se está volviendo normal. O sea, si ya es común que asalten, ya es normal, te acostumbras. Entonces, es complicado definir la gente normal y lo anormal. Yo lo que veo es definirla como la gente que está en su estado de confort y la gente que se sale en algún momento de su estado de confort. Así podría hacerlo, definirlo. Es que estoy diciendo como si alguien pudiera decidir, me voy a salir. Claro, o sea, más puedes bien, gente salirte. Gente que es excluida de eso. No, quisiera estar en una zona de confort, pero te puedes salir. Confort es estar en un trabajo cotidiano, ganar tu dinero. ¿Quién no quisiera estar así? No, pues la mayoría busca eso, pero eso llega a un límite de que estás preocupado por pagar tu casa, tu carro, la colegiatura, los gastos. Y eso te obliga a trabajar, como tú dices hace rato, en las estadísticas que tú más o menos calculas de la clase trabajadora, el estar trabajando en esa zona de confort y nada más salir al Cinemex, porque piensa que no hay cineforos, porque no piensa que no hay cine en las calles. O sea, eso es salirse de tu estado de confort, que no vaya nada más al Cinemex, sino que vaya con nuestros compas los de Docu al parque, ¿verdad? A ver un documental al parque, como hemos ido. Que vengan a la rueda. O sea, eso es salirse de su estado de confort, ir a tomar talleres de repente cooperar y decir, yo también quiero dar un taller, quiero aprender a hacer libros con cartón. O sea, eso es salirte de tu estado de confort y no ver a la gente que es anormal. Porque yo creo que nosotros que estamos fuera de nuestro estado de confort o que estamos haciendo actividades, muchos les dicen contraculturales, independientes, pues lo hacemos por un gusto, un placer, en nuestro estilo de vida, nuestra forma de ver el mundo, pero la gente que está, me han topado que no sale de ahí, va, y se sorprende cada vez que toma un taller y que dice, ¿puedo hacer yo un libro? Es sorprendente, va. Entonces ya se salió en ese momento de una vida cotidiana normal, de saber que los libros se compran en la Gandhi, en la Wambi, o en la Porrúa. Entonces se salen de esa zona y que pueden comprarlos en las calles, puedes hacerlos tú mismo, y entonces yo creo que más bien la gente es eso, ¿no? Debe de alguna analizar si quiere seguir en su vida cotidiana, en su estado de confort, y que el demás mundo se muera, ¿verdad? Entonces no, hay que salirse también como para ayudar al mundo a respirar, ¿no? Bueno, yo tengo pues yo sí soy crítico del capitalismo, ¿no? Mi crítica, no sé, es queja, crítica, lo que sea, señalamiento, es acerca de pues esta idea del American Way of Life, o sea, la vida bonita y todo. O sea, el capitalismo te lo pone muy bonito y como tú dices, hay un cierto grupito que quiero recalcar, es una minoría la que se le hace creer que es mayoría en México, al menos, y en el mundo, según eso. Pero no es cierto, es una mentira, es un grupito de seres, digamos, beneficiados por Dios de que, pues, lo que llamábamos clase media, y que pues están así como en su nichito, y pues a mí se me hace como muy egoísta, ¿no? Están en su mundito y no se dan cuenta de que pues es como algo muy artificial, pero lo que yo digo acerca de esto, bueno, muy bonito, o sea, si todos pudiéramos vivir ahí adentro en esa burbuja sería excelente. Que ellos quieran que todos vivamos ahí, pues es imposible. Sí, y, sí, y haz de cuenta que desde que empezó el capitalismo, esa era su promesa, ¿no? De que, miren, que al rato todos vamos a vivir en el capitalismo, todos vamos a vivir ahí, vamos a ir a Disneylandia, y ¡ay, qué bonito! Pero no es cierto, esa es la cosa, o sea, y bueno, y dentro de este grupito, que digo, es una pequeña elite, tú señalas algo que es muy importante, que es la mentira dentro de ese grupo, que es, se encuentran con lo que llamo el aburrimiento, la presión existencial, ¿no? Por mucho que se vayan a Cinemex, que se vayan a Pizza Loca y que se vayan a Cancún y que se compren su carro y todo eso, o sea, cosas que tengan su iPhone de chafa o nuevo o lo que sea, cosas de esas, o sea, sin embargo subsiste ese vacío existencial, ¿no? Que la gente de al menos de ese grupo de social, por eso está buscando, o sea, se quiere salir de ese grupito y busca otras cosas, ¿no? Y más lo que decíamos nosotros, no sé, el otro día estaba leyendo acerca de esa noticia, ¿no? Dice, es como muy escandalosa, ¿verdad? De que este señor lo tenía todo, su trabajo, su familia y acá y hasta su perro y todo. Pero lo echó todo a la borda cuando se metió a la red para contratar a un asesino profesional para matar a su esposa. O sea, son esas fracturas dentro de esa clase media que se nos supone bonita, ¿no? Y pues en realidad eso no es más que una mentira, ¿no? Y lo que digo, pues yo estoy trabajando en esta idea de los mexicanos reales viviendo en el México real. O sea, yo he visto que la verdad, pues yo me codeo con este 60% de gente que pues estamos en la subsistencia de tianguis, de dieta de tiendita y de ir sobreviviendo al día a día, ¿no? ¿Qué pasa? Y nos vamos formando nuestro mundo, ¿no? Y sin embargo existimos estas personas que te digo, tenemos esta enfermedad mental, ¿no? Dices tú, ¿por qué no te puedes quedar quieto si es que trae algo uno en el cerebro, ¿no? En los vendedores de autos, de celulares, en todos los vendedores de general, siempre le dicen a la gente, usted se merece este auto, se merece, ¿ah? Como diciendo, ah, bueno. Entonces ahí es donde la sociedad aquí se queda en una frustración, porque está... ¿No a todos le pueden cumplir? Pues claro que no, y para cumplir, es que su felicidad la ve hasta que compra el carro, ¿ah? Y ya cuando lo compra se acaba la felicidad porque sabe que ya salió otro nuevo, ¿ah? Y ahora otra nueva frustración de que ahora va a querer el del año, del nuevo año, porque ya trae estéreo de con tales así cosas y llantas así, o sea, nunca va a acabar esa frustración porque la tecnología avanza muy rápido y entonces no ven la felicidad que lo va acompañando en su proceso, sino la ve la felicidad a futuro y siempre va a estar queriendo alcanzar esa felicidad y cuando supuestamente la alcanza ya hay otra frustración, entonces... Ese es como lo que tú decías del capitalismo, de consumir y del status quo. El status quo, sabes que eso es, le da cierta presencia a la gente y que está buscando estar y pertenecer a ese status quo. Pero ¿qué? Bueno, ese status quo que llamas es, bueno, Buda ya nos decía que todo está en cambio constante, ¿no? Y ahorita que pues me estabas diciendo eso de la frustración, digamos, pues intelectual, ¿no? O sea, existencial, existe una frustración que es, o sea, básicamente casi no... O sea, me refiero a que, por ejemplo, tú ya tienes tu carrito, ¿no? Y, pues, pero nunca te dijeron que a tu alrededor existían un montón de millones de pobres y entonces toda la gente se queja, ¿no? De que le roban los carros y ahorita esa es la noticia, ¿no? Ya... veces las disque noticias y la noticia que ves es que a fulano le quitaron el carro y lo ves ahí en el video, no, o sea, con como muy tranquilos llegan y a ver, joven, deme la llave, sí, ahí te ves y con todo tu patrimonio, ¿no? Eso es una frustración extra, pero que no les dijeron, o sea, cuando eras niño nunca te dijeron, mira, vas a joderte toda tu vida para comprar un pinche carro o no, o te lo va a dar tu papi, whatever. Vas a tener tu carro y vas a tener que lidiar con chorrocientos millones de pobres que te envidian tu pinche carro y tu vida. Entonces, eso es lo que no te dicen. O sea, me refiero que estamos en una lucha. Esta sociedad es una lucha que debe ser como redirigida, ¿no? O sea, yo mi crítica al capitalismo, la forma en que se maneja esta diferencia de clases, ¿no? O sea, una cosa es que te digan, no, pues hay otras personas que están jodidas y que quieren estar encima de ti, eso es la naturaleza humana, el instinto, pero ¿no? También, pero ¿cómo vamos a manejar esto, no? O sea, es que hay un desequilibrio de la valorización de las cosas. O sea, yo me refiero a eso, a que hay gente que valora más ciertas cosas, más materiales, que otras cosas que son naturales, como el aire, como el agua. Pero, yo me imagino que la colonia esta o este zona de estatus alto de Puerta de Hierro, digamos, donde viven los de mucho dinero, ahí es diferente el aire, es diferente el sol, pega diferente el sol, ahí nada más ese pedacito, ¿o qué? O sea, no mames, o sea, ellos valoran el status quo porque viven en una zona cerrada con seguridad, con casas de lujo, de primera, pero lo que no valoran es lo natural, cabrón, es por eso te digo. O sea, más bien lo que no valoran es que para que ellos estén a gusto, mucha gente tiene que estar jodida, ¿no? Eso es lo que el ser humano siempre va a estar encima del ser humano por tragarse, o sea, es una naturalidad del ser humano de sobrevivir. Sí, es de su mano, pero de hecho, ahorita me estás dando ya pie para como pasar a la siguiente canción. Y bueno, siguiendo en esta onda, es que ya más o menos está como enfilándose la plática, está muy amena. Y pues me gustaría entroncar esta canción que escuchamos de Motley, se llama Wild Side, pero pues es, no sé, esta sociedad americana, el capitalismo en su última que existió, pues es esa apología, ¿no?, del materialismo, del egoísmo y sobre todo de la ley de la jungla, ¿no?, de decir, bueno, está bien, estamos en una jungla y el más duro es el que sobrevive, ¿no? Y, por ejemplo, esta rola que vamos a escuchar a continuación es casi un himno, ¿no? Y esa, no sé, yo imagino que estos chavos de Motley, cuando eran chavos los de Motley, pues la escucharon y se inspiraron, ¿verdad? Y es esa misma idea, si se fijan, es esa apología del sistema de hacer apología o de resaltar que hay un lado oscuro del ser humano, de la misma sociedad, y que pues existimos personas que no fuimos, nuestro destino no fue pues vivir así en fiestecitas y que salir en la revista de caras y todo eso, ¿no? O sea, más bien, pues yo siento que decía eso de empatizar, yo empatizo más y mucha gente empatiza, ¿no? Por eso se hizo éxito esta rola y sigue siendo un éxito, igual que la de Motley, porque pues uno está en este lado salvaje, así como decís tú. O sea, es la jungla, es lo peor, la degradación, en donde nadie quiere estar, pero sin embargo mucha gente es condenada a estar. Entonces, cuando tú estás ahí, pues, ¿qué es lo que haces, no? Y bueno, quiero que pues tratemos de imaginarnos un poco, para los que no sepan inglés, pero sí se nota, ¿no? O sea, ese ambiente opresivo de New York de los 70s con Lou Reed. Y esta de caminando en el lado salvaje. Ahí va. Holly came from Miami, FLA, hitchhiked her way across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head, even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. Do do do do do do do do do do do do do. Bueno, aquí estamos de regreso en estos micrófonos de Panóptica Humana. los monólogos del H ahora con nuestro invitado especial, Elisra Pound, haciéndonos el contrapunto, ¿verdad? Porque decíamos, pues qué aburrido es estar escuchando a una persona echarte su rollo, ¿no? Es lo que yo, pues básicamente critico, ¿no? De, pues del capitalismo, ¿no? Que le llaman el pensamiento hegemónico, ¿no? Que ellos quieren que su idea del mundo y que sea única, ¿no? Y sin embargo, pues existen estos héroes que sean, es una apología, ¿no? De este lado salvaje, ¿no? Personas como Lou Reed, los mismos Motley, y se convierten como en, digamos, profetas de esta otra visión del mundo, ¿no? Es lo que decíamos, ¿no? Yo siento que, pues, debemos contrastar las dos visiones del mundo, ¿no? La vida no es tan bonita. A lo mejor para, es lo que decíamos, ¿no? Para una minoría de, pues, digamos, a lo mejor en su vida anterior fueron muy buenos y Dios los premió haciéndolos nacer en las clases ricas, y por eso los ricos, pero es que son una clase mínima, o sea, yo me imagino que de estas 100 personas que existimos aquí en México, menos del 10% está en esa posición privilegiada de decir, bueno, pues, y sin embargo ya ven, o sea, esta gente tan rica, como dicen, como decía la famosa telenovela, los ricos también lloran, ¿no? O sea, el dinero a final de cuentas, pues no te da la felicidad, ¿no? A pesar de lo que te... Y sin embargo, pues la verdadera felicidad, tal como la concebimos nosotros en la Iglesia de la Conciencia, que es pues la unión con nuestro espíritu, esa es la verdadera felicidad, eso es gratuito, y eso no en ningún lugar lo vas a escuchar más que aquí o con, como dice el poema, los profetas, ¿verdad? de la nueva era, ¿verdad? O de la vieja era, porque pues todo lo que vemos ahí en las redes y en los más media, pues es esto, ¿no? O sea, de, por ejemplo, tenemos aquí a Lou Reed pues haciendo apología, ¿no? De que, no, pues la vida no es tan bonita, pero pues ya qué le vas a hacer, ¿verdad? Pues casi como diciendo, pues resígnate a que vas a vivir en un hoyo maloliente todo el tiempo, ¿verdad? Y pues es esa idea, ¿no? De la lucha entre dos pensamientos, ¿no? Un pensamiento más materialista y un pensamiento más espiritual. Y pues estábamos viendo que pues ahora nos dejaron abandonados aquí el maestro Gabriel y el nuestro gurú Ramiro Lomelí. Entonces pues quiero aprovechar para pues continuar aquí leyendo, no sé, un poema pues de este nuevo libro de Ramiro Lomelí. Y pues bueno, una, digamos, comentario acerca de este libro es que pues el maestro Lomelí pues como que no le da seriedad a nada, ¿no? Se burla de todo y pues pone todo en una perspectiva, ¿no? Y es por eso que, no sé, yo empatizo con eso, ¿no? Uno está de viendo la realidad cotidiana desde un balcón, ¿no? Y pues ve la gente y pues puede uno decir, oye, alza la vista, ¿no? O sea, lo que tienes, tu vida material no es todo, ¿no? Este poema me gusta mucho porque, si se fijan, casi nadie habla acerca de ciertos temas, ¿no? Dice, ahora es extraña por aquí la emoción, pero viva sangre sepia y qué inasible describir papalote de niño pobre, porque el pobre convierte polvo y sombra en alegría, desde la debilidad de su alegría difícil, cobriza, que las transnacionales convierten en bicicletas y carros. Ya mi profesor economista enseñaba que la democracia y el mercado son caballos de madera en el volantín de la frivolidad. Y los chinos son peores, decía, plagian también su rostro, iguales todos, reproducidos en barcos rumbo a América o a México por una utopía llamada plato de arroz, como maos amarillos pariendo warhorse prácticos. Y no sé de qué sirva nombrar a mi gato como Tom Waits. Bueno, aquí tenemos el beatnik tapatío, ¿verdad? Ya allá en LA tuvieron a su Greenback, pero aquí tenemos a Ramiro Lomelí, pues con esa misma idea, ¿no? Existimos esta, digamos, pues es personas que nacemos diferentes y que pues digamos a través del tiempo hemos encontrado un pasatiempo, ¿verdad? Que es la poesía, en el cual nos reconocemos dos seres diferentes a través del tiempo, ¿no? Como decía, yo me empatizo con estos poemas porque yo igual yo podría decir lo mismo acerca de las ideas, son pensamientos recurrentes, ¿no? Y a través del tiempo encuentras a personajes así que dices tú, bueno, somos como profetas, ¿no? Decía el poema aquel, ¿verdad? De los nuevos profetas regresados a la vida. He's one of the prophets came back to life. Acerca de Greenback, ¿verdad? Pero aquí, pues también, ¿verdad? Nosotros somos los nuevos poetas de pues de esta nueva era, ¿no? De poscapitalismo neomodernista, ¿no? Y pues esa idea, ¿no? De decir que hay otra realidad, ¿no? Un lado, pues, que pues románticamente se le llama el lado salvaje, ¿no? Es algo que está ahí al límite, pero pues no sé, ¿verdad? Por ejemplo, el mismo nombre de la enfermedad te lo va indicando, ¿no? Trastorno de la personalidad límite. Entonces hay situaciones límites que esta gente bonita, pues nada más escucha en telenovelas o como decíamos en estos programitas como los de Laura, ¿no? Que no sé si supieron de que pues hacía apología, ¿no? De ese tipo de cosas, ¿no? De gente que se vea envuelta en situaciones tan, ¿no? Tan dramáticas como una telenovela, el melodrama, ¿no? Y pues qué bonito es ver el melodrama desde fuera, ¿no? Y pues tratar de ver cómo, o tratar de imaginar cómo es la vida de alguien, pues, que está al borde, ¿no? Porque pues yo la verdad que pues a veces si voy en el camión, veo a la gente en la calle y digo, bueno, nos, o sea, parecemos iguales, ¿no? Pero sin embargo yo realmente no soportaría estar así en esas situaciones, así como de, ay, no sé, o sea, la rutina, diario, lo mismo, no sé, y luego las canciones que se chutan, ¿no? O sea, es casi como un cliché que pues a la clase trabajadora le gusta la banda y todo eso, y la gente fifí disnifis pues siempre anda como criticando, ¿no? Estos gustos nacos de la gente, ¿no? O lo que ellos consideran nacos. Y a final de cuentas, pues ellos en una peda, pues también se ponen igual. Pero, pues en vista de, pues de las circunstancias, de que nadie llega aquí a hacerme un paro, vamos con esta otra rola. Ahora vamos a, si se fijan, hemos ido en esta progresión musical, con esta apología de, pues de, a los que no conocieron a Motley Crue, fue un grupo desde fines de los 80s, de los 90s, ¿verdad? Que pues que redefinía esa ideología, ¿no? De la calle, ¿no? Del desmadre, ¿no? Y al final de cuentas pues fueron absorbidos por el sistema, ¿no? Ya hay libros, películas, al rato sacan un documental de ellos y todo eso, ¿no? Y luego vimos cómo 10 años antes ya existía este tipo, Lou Reed, igual de outsider, como le llaman allá en inglés. Outsider es como, o sea, fuera de campo, ¿no? O sea que no encaja, ¿verdad? Pero de hecho mi primo me decía, yo era weirdo, o sea, los weirdos, o sea, los raros, o sea, y sin embargo los raros existimos, hemos existido siempre y aquí estamos. Y bueno, y pues no quería irme sin pues presentar la versión mexicana, ¿no? Porque pues igual aquí en México pues tuvimos nuestros sueños capitalistas y soñamos con que alguna vez podíamos ser los sucesores del imperio estadounidense, ¿no? Y se fijan, esta rola hasta en inglés la escribieron. Pero pues estos tipos se me hace que son hasta de aquí de Guanatos, ¿no? La revolución de Emiliano Zapata, ¿no? Que después se pusieron a tocar cumbias y todo. Pero crearon este es un himno, o sea, para los que vivan fuera de Guanatos. Creo que es himno todavía en México, ¿no? Pero aquí es, yo he escuchado que esta rola es como esa idea de todo lo que pudo haber sido y no fue, ¿verdad? De, es esa idea, ¿no? O sea, ¿por qué una rola que, igual, no sé, en Señal 90 te pasan la pinche rola 20,000 veces de los Doors, de los pinches Beatles y eso? Y estos aquí de la revolución de Emiliano Zapata, que tienen este gran éxito underground, nunca. Y se fijan, o sea, bueno, aparte que está escrito en inglés, pero es, o sea, es el mismo tema, ¿no? O sea, acerca de la degradación, o sea, de que, o sea, la vida bonita no es todo. Hay un lado pecaminoso y que no podemos ignorar, ¿verdad? Aún, pues estés en la clase que estés en, pues digamos, en el nivel mental en el que estés, ¿no? Esa es la lucha, digamos, escatológica, la lucha existencial, ¿no? Entre, entre, bueno, te vas a hundir en el, en la decadencia de del lado salvaje, o vas a luchar, ¿no?, para no dejarte llevar por la oscuridad, ¿no? Vamos a escuchar esta rola de La Revolución, de Emiliano Zapata, y regresamos aquí para las conclusiones, si es que hay algunas, porque pues aquí no hay conclusiones, es como rollo. Ahí va. Nastis. Thank you. Bueno, regresamos aquí a los micrófonos de Observatorio Humano. Ahora el monólogo del H y como invitado especial el Isra. Gracias, Isra. Y pues como una conclusión ahorita, pues que estaba escuchando esta canción, me llegó a la, no sé, el recuerdo, ¿no?, de cuando yo era joven. Y yo siento que estos muchachos de pues, eran jóvenes, ¿no?, en los 60s, ¿no?, de que pues podríamos, o sea, esa promesa de formar parte del primer mundo capitalista, ¿no? Y sin embargo, pues vimos que México nunca salió del subdesarrollo, del tercer mundo, ¿no? Y a lo que iba es que pues esta idea de pues del outsider, ¿no?, de la gente que vive en, al extremo, ¿no?, es diferente en el discurso capitalista del primer mundo. Y es diferente en la realidad y el discurso que casi no se da aquí en México o de los países tercermundistas, ¿no? Porque pues el discurso tercermundista casi no se nota, ¿no? Si se fijan, ¿quién le da voz a la desesperación de la gente normal o de la gente anormal como nosotros que vivimos en este país? Pues que nos llenaron de expectativas, ¿no? Yo me acuerdo cuando era joven, yo escuchaba Motley y pensaba que sí se podía pues hacer como un estilo de vida, digamos, desmadroso y fuera de, digamos, al margen de pues de las buenas conciencias, tal como sucede allá en Nueva York y Los Ángeles, ¿no? Por ejemplo, allá es lo que decía de las diferencias, ¿no? Allá en el primer mundo, pues no es lo mismo ser pobre allá que aquí, ¿verdad? Ya tienen sus, pues hay más dinero circulando, tienen seguros de desempleo y desmadre y todo, ¿no? Y pues hay más chance de hacer dinero. En cambio aquí pues es, tienes que adaptarte a otra realidad, ¿no? Y tienes que, pues digamos que tu diferencia personal pues la tienes que esconder un poco y tienes que acomodarte a como esté tu circunstancia, ¿no? Por ejemplo, en la semana, así como de pasadita, me tocó ver un poco ese tipo, ¿verdad?, que proponían para la Secretaría de Hacienda, diciendo algo así como, es el discurso, ¿no?, político, ¿no?, de tú ya sabes que en este país, dice él, no, pues hay como, pues, partes de México que están como en el primer mundo, ¿no?, colonias como el Pedregal y San Ángel, que tienen niveles de desarrollo del primer mundo. Y sin embargo hay colonias allá en Guerrero y quién sabe dónde, Oaxaca, donde están peor que en África, ¿no? Y bueno, yo no oí que hace como una propuesta de así en serio, ¿no? O sea, es simple retórica que agarran, ¿no? O sea, pero es eso, ¿no? Aquí en México decimos la real life en real México, la vida real en el México real, por los mexicanos reales. Pues es eso, ¿no? O sea, aquí vivimos en un país tercermundista que se las da de primermundista y sin embargo decíamos que pues este grupito privilegiado de clase media primermundista, pues no creo que pase más allá del 20%, pero pues bueno, quizás eso sea tema para otros programas. Ahorita nos tenemos que retirar y pues a final de cuentas pues tengo que dar una, no sé, es esta idea, ¿no?, de Radio Cartón como punto de encuentro a todas estas personalidades, porque, o sea, el H no es el único, ni Ramiro, ni Gabriel, ni Israel, ¿no? O sea, somos un, como dice ahí el subtema, ¿verdad?, los locos nos juntamos solos, ¿verdad?, o sea, llegamos solos, Dios nos hizo y nos juntamos solos aquí en la rueda y llegamos aquí a Radio Cartón para expresar nuestras ideas alternas, ¿no?, y dejar constancia de que, pues, no todo es esta tipa, ¿verdad?, de la Guzmán y todo ese rollo, ¿no?, o esa onda de banda, ¿no?, y, ¿no?, que si perdió la selección o no sé qué, pues esos rollos que se traen ahí y que pues no, ¿verdad?, pues, y ellos no son mayoría, por cierto. Pero bueno, quiero agradecer aquí al ingeniero Isra y pues a nuestros patrocinadores, Café La Rueda en Piscinano Sánchez. Y pues los invitamos, próximamente vamos a estar presentando este libro de Ramiro Lomelí, nuestro gurú padrino, que está ahora ausente, pero aquí estamos recordándolo, y un saludo a donde quiera que esté. Y pues no sé si por ahí exista algo que se llama la retroalimentación para que nos envíen sus sugerencias, comentarios, críticas y whatever. Y pues esperamos que les haya gustado esta horita, ¿no? Ya pueden irse a chupar y a echar desmadre este fin de semana. Ya se acabó esto. Empieza el fin de semana. Buenas noches, Guadalajara.